Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. En 1996, el popular pianista de jazz Keith Jarrett perdió completamente sus fuerzas durante una gira por Italia. La única forma de completar sus actuaciones era permaneciendo en cama todo el día y levantándose únicamente por la noche para dar su concierto. Se sentía tan cansado que apenas podía cruzar la calle. Después de aquella gira, pasó 2 años sin tocar en público. La enfermedad se le había manifestado de manera tan intensa que le parecía que unos extraterrestres se habían apoderado de su cuerpo. Se le diagnosticó síndrome de cansancio crónico, afección que produce agotamiento extremo. Keith Jarrett nació el 8 de mayo de 1945 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. De ascendencia húngara, comenzó a estudiar piano a la edad de 3 años, demostrando inmediatamente grandes aptitudes, entre ellas un oído absoluto, lo cual quiere decir que era capaz de reconocer cualquier nota sin necesidad de una referencia. Con tan solo 8 años, debuta profesionalmente en un concierto público, tocando ya algunas composiciones propias. También estudiaba batería, vibráfono y saxofón soprano. Estudió en Berklee College of Music de Boston durante 1 año, donde forma un trío. Posteriormente se traslada a Nueva York, donde graba su primer disco con la orquesta de Don Jacoby. Luego colabora con Roland Kier, Tony Scott y Art Blakey. Desde 1965 forma parte del cuarteto de Charles Lloyd, realizando ese año 6 giras por Europa y Unión Soviética. A partir de 1971 trabaja junto a Miles Davis tocando un teclado electrónico, siendo esta la última vez que utiliza dicho instrumento, ya que nunca le han gustado los instrumentos electrónicos. ¶¶ En 1974, después de trabajar con Gus Nement, Jean-François, Jenny Clark y Aldo Romano, crea un nuevo cuarteto en Europa con Jan Garbarek en el saxofón, Paul Denilson en contrabajo y John Christensen en batería. Ese mismo año, graba junto a Southern Symphony Orchestra una sesión de instrumentos de cuerda. En 1976, graba como organista en la abadía benedictina de Ottobeuren, Alemania. En el año 2003 recibió el Polar Music Prize, un premio concedido por la Real Academia de Suecia de Música. Una de sus señas de identidad es su frecuente vocalización, gruñidos, gemidos y el canto desafinado, igual que algunos de sus más admirados pianistas Glenn Gould, Thelonious Monk, Errol Gamer y Oscar Peterson. Otra curiosidad en sus conciertos son sus extraños movimientos, retorciéndose, girando y casi bailando alrededor del banco del piano. Estos comportamientos se producen cuando está tocando jazz en actuaciones improvisadas en solitario. Sin embargo, no lo hace cuando toca un repertorio clásico. Para explicar estos comportamientos, Jarrett se basa en la participación y no en el contenido, y son más una interacción que una reacción. Durante sus conciertos, Keith Jarrett se muestra intolerable ante cualquier ruido del público, incluyendo tos y otros sonidos involuntarios, especialmente durante el solo de actuaciones donde improvisa. Siente que los ruidos extraños afectan a su inspiración musical. Como resultado, es habitual que entreguen pastillas para la tos en sus audiciones en invierno, e incluso ha dejado de tocar y ha propuesto al público que tosan todos para que pueda continuar. Esta intolerancia se puso de manifiesto durante un concierto el 31 de octubre de 2006 en la restaurada Sala Pleyel de París. Después de hacer una súplica apasionada a la audiencia para detener la tos, Jarrett abandonó el concierto, negándose en un primer momento a continuar, aunque posteriormente regresó al escenario para terminar el primer tiempo y también el segundo. Tres días más tarde, a raíz de un anuncio oficial de antemano instando al público a minimizar el ruido extraño, no tuvo ningún problema en su concierto. En 2008, durante la primera mitad de un concierto en París, Jarrett se quejó a la audiencia acerca de la calidad del piano que le habían dado, alejándose entre solos y discutiendo con el personal en el lugar. Después de un intervalo prolongado, el piano fue reemplazado. Thank you. En 2007, en un concierto en Perugia, Italia, enfurecido por los fotógrafos, Jared imploró a la audiencia: "Yo no hablo italiano. Si alguien me puede traducir, díganle a todos estos pendejos con cámaras que se vayan a la mierda ahora mismo. Ahora mismo. No hay más fotografías. Si vuelvo a ver algún flash, no volveré a tocar en esta maldita ciudad". Dijo a los organizadores del Festival de Jazz de Umbría que no lo volvieran a invitar. Es también protector de la calidad de las grabaciones de sus conciertos. En 1992, un concierto de trío en el Royal Festival Hall de Londres fue detenido temporalmente al pensar que había identificado a alguien en la audiencia con un dispositivo de grabación. Resultó ser una luz en la mesa de mezclas y el concierto se reanudó tras una disculpa. Siempre he estado en contra de los instrumentos y equipos electrónicos. En el revestimiento de notas para el álbum de 1973, Conciertos en Solitario, en Bremen, Lausanne, establece: "He llevado a cabo una cruzada antieléctrico musical, de la cual esta es una exposición de la acusación. La electricidad pasa a través de todos nosotros y no debe ser relegado a los cables". Jared ha evitado en gran medida los instrumentos eléctricos y electrónicos desde su época con Miles Davis. No se ha inhibido a la hora de escribir cartas despectivas a los críticos que le han perjudicado con críticas a su música. Durante muchos años ha sido seguidor de las enseñanzas del místico y metafísico G. Gurdjieff. En 1980 grabó un álbum de composiciones de Gurdjieff llamado Himnos Sagrados. Actualmente vive en una casa de campo del siglo XVIII en Oxford Township, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el condado rural de Warren. Usa un granero reconvertido como estudio de grabación. "Me parecía estar como enfermo, extremadamente débil, en constante náusea", escribe Jared en aquel año de 1996, cuando le fue diagnosticado el síndrome de cansancio crónico. Recientemente, el 4 de noviembre de 2016, ha salido al público una recopilación de aquellas improvisaciones a piano solo realizadas en 1996 con el título Una multitud de ángeles. Jared pudo haber estado sufriendo una fatiga paralizante, infinitamente más severa que el estar cansado. La sensación de náusea puede causar que muchos artistas cancelen sus presentaciones, pero la vibración, La energía y el poder de aquellas improvisaciones de 1996 se impregnan de una forma característica, el verdadero triunfo del espíritu. O quizás sea el resultado de la visita de uno más ángeles, tal y como se hace referencia en el título de este álbum, Una multitud de ángeles. Kit Jarrett sugiere en palabras: en verdad, ángeles diversos estuvieron ahí, aquellos quienes me rodeaban, las audiencias, los pianos, la enfermedad, el ángel de la muerte, la empresa que lo grababa, mi manager y mi esposa, evidentemente no en ese orden. No hay otra razón que dar para la increíble experiencia de haber regresado. Ellos tomaron su lugar alrededor de mí y me empujaron gentilmente a salir. Lo juro, los ángeles estuvieron ahí. Thank you. Hemos escuchado del compositor y pianista estadounidense Keith Jarrett la tercera parte del concierto en vivo realizado en la ciudad de Colonia, Alemania, el 24 de enero de 1975. La música de fondo escuchada durante la narración del texto pertenece al álbum titulado Una multitud de ángeles, recopilación de las improvisaciones de Keith Jarrett en aquel año de 1996, recientemente expuesto al público el 4 de noviembre de 2016. En esta edición se relataron fragmentos del texto de John Kellman titulado Keith Jarrett, una multitud de ángeles, y de las páginas web Los mejores pianistas del mundo y Medicina y Salud, Enciclopedia Médica. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.